Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo están todos? Yo espero que muy bien. Hoy es jueves 19 de junio del año 2014, jueves 19 de junio del 2014, en este momento son las 3 de la tarde con 9 minutos, 3 con 9 tiempo de la capital del país. Para todos nuestros queridos radioescuchas que quieren saber si estamos en vivo o es grabado el asunto, si es una repetición o no, bueno, ahí está el horario, el día, la hora, todo, para que chequen ustedes si estamos en vivo o no. Si estamos en vivo, pues pueden participar activamente en nuestro chat de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org, la página de la estación de radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ahí van a encontrar ustedes un chat. En ese chat pueden exponer sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que ustedes gusten y manden. Para eso está abierto ese chat. Para todos ustedes. Nuestra línea telefónica, ya comienzan a entrar llamadas. En este momento me están reportando que ya tenemos llamadas telefónicas entrando, pero todavía no la abrimos. Recuerden, que hay primeramente una breve introducción con algunos temas de interés para todos ustedes, y ya en cuanto nosotros les indiquemos, tendremos nuestra línea telefónica abierta para que nos llamen y puedan participar de forma activa en este subprograma de radio. Bueno, por ahí nos han preguntado muchos de ustedes que qué onda con las alcancías que vieron en Facebook. Hace algunos días una de nuestras queridas asesoras sirvió de modelo para poder presumirles la alcancía edición especial de Defensa del Deudor que nuestros amigos de Cuadritos, empresa totalmente mexicana, 100% mexicana, fabrica alcancías muy variadas, muy divertidas, con distintos personajes. Los cochinitos salen de payasos, de magos, de futbolistas, etcétera, etcétera. Bueno, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya las vieron y nos hicieron el enorme favor de hacernos una alcancía especial para la organización. Ahí está nuestra querida asesora sosteniendo la alcancía. En nuestras redes sociales la pueden ver. Y pues les gustó mucho. La verdad que bueno, me da muchísimo gusto. Nos preguntan que cuándo vamos a tener las alcancías a la venta, cuándo las vamos a estar regalando. Muy pronto les informaremos esto. Ya las alcancías se mandaron a hacer, pero me comentan que como se hacen a mano, la pintura que llevan las alcancías se hace a mano, pues tarda un poquito. Yo espero que la próxima semana, quizás de esta a la otra, máximo, ya tengamos las alcancías listas. Para todos ustedes. Siguen entrando llamadas telefónicas. Que presente a la asesora, me dicen aquí en Twitter. Siguen entrando llamadas. Una disculpa, por favor, a nuestros amigos que nos están llamando en este momento. Sean pacientes, todavía no abrimos la línea telefónica. En cuanto acabemos con los temas, comenzamos con las asesorías. Y en cuanto comencemos con las asesorías, abriremos la línea telefónica para que nos puedan llamar. Mientras, sean pacientes, ahorita en unos minutos. Abrimos la línea telefónica para que puedan participar con nosotros en este programa. Y sí, la asesora resultó también muy popular, pero ahí sí no podemos hacer nada por ustedes. Los cochinitos, las alcancías, sí, ya las tendremos disponibles. La asesora, pues bien, gracias, ¿no? un montón de llamadas, sean pacientes. Híjole, y ahorita que abra la línea ya nadie se va a animar a llamar, ¿no? Sean pacientes, ahorita abrimos las líneas telefónicas. Muchos saludos a nuestros amigos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, gracias por acompañarnos. El día de ayer, una vez más, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor participa con uno de los periódicos más importantes del país, especialista en finanzas personales y en finanzas en general, por supuesto. Me refiero al periódico El Financiero, donde la Organización Nacional de la Defensa del Deudor participa en el reportaje donde hablan del tema. Del amor al buró de crédito hay un paso. Un tema bien interesante, porque yo creo que a muchos nos ha pasado que pues tenemos una pareja sentimental y pues estamos muy comprometidos en la relación, nos sentimos como uno en todos los aspectos, ¿no? Y a veces confundimos estas cuestiones y ¿qué creen? Que pues ¿a poco no sucede? Que prestamos nuestro crédito a la pareja. Y todo, mientras la relación dura y todo es amor y miel sobre hojuelas, pues todo es muy bonito, ¿no? Pero luego eso de prestar el crédito, pues conlleva una serie de problemas que a veces la pareja se atrasa porque hay mucha confianza y mucho amor y mucho de todo. Y pues se siente la pareja como con ese derecho también a veces atrasarse con los pagos del crédito que le prestamos. Y pues a los que están perjudicando directamente son a nosotros, a los titulares del crédito, porque pues ya nos están llamando del banco, ya tenemos problemas por ahí con algunas otras líneas de crédito y también pues esto se refleja en el buró de crédito. Y para acabarla de amolar, a partir del 1 de enero del año 2014, con este asunto de la reforma hacendaria, pues también los bancos pues pasan la información del comportamiento con nuestras tarjetas de crédito al SAT. Y pues el SAT puede interpretar que ganamos mucho dinero porque pues gastamos mucho con nuestra tarjeta y pues no contempla que quizás por ahí le prestamos esa línea de crédito a nuestra pareja y por eso es que nuestros pagos mensuales son tan robustos, tan inflados, tan grandes, ¿no? Quizás no sean coherentes con lo que percibimos como un ingreso cada mes. Y el SAT pues lo puede malinterpretar. Entonces, el prestar el crédito incluso a nuestra pareja, por muy enamorados que estemos, conlleva un riesgo y a veces complicaciones que pueden incluso, porque eso está demostrado, terminar con la relación. Entonces, a mis queridos radioescuchas, la recomendación es, pues cada quien su crédito, ¿no? Y sí, cuando somos una pareja, somos un equipo y a veces es válido, pues hacer algunos gastos, algunas compras, pero vamos a hacer estos gastos y estas compras en conjunto, ¿no? No algo en particular, sino, por ejemplo, si se va a comprar la sala para la casa de los dos, pues órale, compramos con mi línea de crédito y los dos le vamos poniendo ahí, si vamos a comprar la cocina, si vamos a hacer alguna remodelación, ahí es bien válido. Pero si la pareja quiere nuestra línea de crédito para las llantas del coche, pues solamente que de verdad ya tengamos muchos años con esa pareja y ya sea completamente de nuestra entera confianza, porque nos llegan muchos casos así, por eso les hago el comentario, de gente que tiene poco tiempo en la relación y pues el enamoramiento en las etapas iniciales de la relación es muy alto y a veces eso nos nubla la razón y le prestamos el crédito y a los 3-4 meses pues ya esa relación se acabó, pero la deuda continúa y resulta ser que como la pareja se enojó, pues ya no está pagando. Y se quedó con las cosas, con lo que se haya comprado. Y pues la deuda, legalmente, es única y exclusivamente de nosotros. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. Les hago la invitación para que lean este excelente reportaje del periódico El Financiero, que se publicó el día de ayer. Ahorita les voy a poner el link en nuestro chat de la estación. Nada más déjenme, porque no me he ni conectado. Le voy a poner reportaje. Y lo pego, ahí está, ya lo puse. Para que lo puedan leer, lo chequen y vean qué tal, qué les parece este asunto de que del amor al buró de crédito hay solamente un paso. Para que manejemos nuestras finanzas de forma responsable, de forma cuidadosa. Y la próxima semana tendremos otro reportaje con nuestros amigos del periódico El Financiero, donde vamos a hablar de otro tema bien truculento, bien importante, sobre todo para la gente que en este momento se encuentra desesperada porque está muy endeudada y no sabe qué hacer y anda buscando soluciones que a veces parecen las mejores porque suenan demasiado bueno para ser verdad, pero pues la mayoría de las veces cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad es porque realmente es muy bueno para ser verdad, no es verdad. Son estafas, son fraudes, son engaños. Vamos a hablar para el periódico El Financiero de préstamos milagro, de estas empresas, si así se les puede llamar, que ofrecen en los principales diarios del país, porque sí tienen dinero, porque engañan a muchas personas. Préstamos sin aval, con una tasa de interés muy baja, del 2% anual, algo ridículo, sin consultar buró de crédito, líneas de crédito altísimas, hasta de 5 millones de pesos, con pagos mensuales súper cómodos, o sea, algo que suena maravilloso, y desgraciadamente no es real. Para que tengan mucho cuidado, repito, sobre todo nuestros queridos amigos que apenas comienzan a entrar en esta situación del endeudamiento, que desgraciadamente por falta de cultura financiera ya estuvimos pidiendo prestado para pagar dinero que nos prestaron. Lo peor que podemos hacer, hoyos para tapar más hoyos. Y pues obviamente ahorita ya su nivel de endeudamiento es tan alto que nadie les presta. Y andan viendo a ver de dónde pueden conseguir prestado para pagar. Y encuentran estos anuncios en el periódico y escuchan este comercial en los programas de radio. Y pues, híjole, es una opción maravillosa, pero mucho cuidado, son estafas, son engaños. Les van a pedir dinero por adelantado. De todo eso hablaremos a detalle la próxima semana para uno de los periódicos más importantes y prestigiosos del país, el periódico El Financiero. Esperen el reportaje. Mientras tanto, ya está ahí el reportaje de donde hablamos ayer, de esta situación, de que del amor al buró de crédito solamente hay un paso, un desliz, una insignificancia. Bueno, vamos ahora sí a las asesorías, porque nuestros amigos que quieren llamar por teléfono... Ahí está, ya ahora sí, la línea telefónica está abierta y funcionando. 59-16-0410, 59-16-0410, teléfono en cabina aquí en la estación de radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Este es su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Me preguntan mucho en Facebook que qué onda con las alcancías, hablamos hace un rato de eso. Ya las vamos a tener, ya esperen, vamos a regalar alcancías. Las vamos a tener a la venta porque nos lo han pedido muchísimo. Sí, también las vamos a tener a la venta para todos ustedes. Porque es un regalo formidable. La cultura del ahorro que tan mermada, tan olvidada se encuentra hoy en día. Ya nos gusta vivir del crédito, que si la tarjeta, que si la paso, que con eso. Ya luego veré cómo pago. No, tenemos que volver a la cultura del ahorro, mis queridos radioescuchas. Y en este momento está entrando la primera llamada de la tarde. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Esther Carrera. Esther, ¿en qué te podemos ayudar, Esther? Soy de aquí, de Torreón. Ajá. De Torreón, Coahuila. Nada más preguntar, licenciado. Mire, yo tengo una cuenta de tarjeta de crédito con con Bancomer. Ajá. Sí, la Sam's Style. Entonces yo dejé de pagar en octubre, el 23 de octubre del año pasado. Okay. 2013. Entonces yo siguiendo su consejo de dejar mi suspensión de pagos. Uh-huh. Actualmente pues ya serían serían ya los 9 meses de mora. Okay, perfecto, muy bien. Entonces, pues ya me llegó mi carta de descuento de un despacho Recremex. Okay. En donde me decía que yo pagaba con único pago de 2,110. Perfecto. Que no les había contestado nada, ninguna carta ni nada, hasta apenas, entonces me hizo muy atractivo. Claro. Entonces, pues yo hablé luego al banco, pues para verificar. Claro. Y pues me decían que ahí era, o sea, ellos me decían, son 2,500. O sea, yo nomás sí. Y al último les dije, porque sale menos. Claro. Bueno, y ustedes me dicen 2,500 porque me dicen, sí, es el descuento. Entonces me dicen, no, es que, ya no haga tratos con ellos, sino que con nosotros. Porque si les paga a ellos, les va a salir debiendo de todos modos a nosotros. Claro. Entonces dije, bueno, me podrían mandar mi carta convenio. Y dice, sí, denme su correo y todo eso. Pero no me llegó el correo. No me han mandado el correo. Claro, claro, entonces, entiendo. Entonces así como que estoy así, pues, desesperada, sí, porque no sé, claro. Los dos tienen la razón. Entonces, pues, ya este lunes me fui directamente al banco, a las oficinas. O sea, porque dije, pues, que estoy tratando por teléfono. O sea, yo, pues, no, ni una me da ni una ni otra. Y pues yo no sé, entonces me fui al banco y allí otros me asesoraron y hablaron a México y todos me dijeron que ahora mi pago era ya de 1,760. Entonces le dije, bueno, pero mi carta convenio es que los estoy exigiendo eso. Me dices que ya no te pueden dar carta convenio porque ya está vinculado. Okay, ajá. Entonces pues yo le dije, digo, nada más pagas y ya llamas y ya nada más te mandamos pedir lo que es tu carta finiquito Entonces digo, es que ahora pues ya me salió menos la cantidad a pagar. Me dice, es que ya estás en mora 3 y ya no se te puede dar carta en convenio, por eso no se te llegó a tu correo. Claro, no, mira, no, claramente te están queriendo engañar. Las cartas convenio se tienen que otorgar forzosamente, lo hemos dicho miles de veces, la Condusef también lo ha dicho ya miles de veces. La carta convenio es muy importante porque es lo que va a modificar las cláusulas que tenías tú en tu contrato con ellos por el crédito que te otorgaron, donde se va a especificar con cuánto dinero vas a liquidar esa deuda, ¿sí? Básicamente. No importa si estás en mora 1, 2, 3, 5, 10, 20, eso no importa. Eso no anula el hecho de que tú requieres un documento físico que compruebe este cambio en las cláusulas de tu contrato de crédito original, ¿ok? Entonces, Esther, no vayas a pagar, sobre todo porque te están cambiando cantidades ahí. Sí. Lo que buscan, básicamente, es decir, a ver si con esto cae, si con esto cae. Por eso te las van bajando, ¿no? Están buscando que tú hagas un pago para que pierdas tu mora, aceptes lo que debes actualmente y que tu pago, obviamente, pues se vaya a cubrir, si acaso, algunos intereses, ¿no? ¿Qué hacer, Esther? Bueno, vamos a mantenernos firmes, no te preocupes, estás en una muy buena etapa, ya estás en el noveno mes, seguramente va a haber algún descuento real para que tú puedas pagar tu deuda. Por lo que me comentas, seguramente no estás afiliada a nuestra organización. Nosotros no podemos representarte en ese sentido con el banco para ayudarte con la negociación, pero no te preocupes. Vas bien, vas por buen camino, está muy bien que te informes y que preguntes. Ahorita ignora este descuento, ignora este ofrecimiento porque no existe. No tiene caso que nos queramos aferrar a algo que seguramente es un engaño. Y vamos a esperar unas semanas más. Yo estoy seguro que en el transcurso de las siguientes semanas te van a hacer un ofrecimiento real de aproximadamente entre el 80 y el 90% quizás para que puedas liquidar esa deuda, pero hay que checarlo nuevamente, ¿no? Así como lo hiciste esta vez, verificar que el descuento sea real. En caso de que pasemos el décimo mes y no te hagan un ofrecimiento, podemos investigar, Esther, si tu deuda se encuentra en alguna etapa de castigo, porque a veces así arbitrariamente los bancos las manejan, y por eso no te ha llegado un descuento, pero eso ya lo veremos en su momento. Por ahora, mejor esperar, ¿no? ¿Puedo interrumpirla? Dígame. Me habían dicho que, por ejemplo, la primera vez que había hablado al banco me decían, pues sí tiene un descuento de un 80%, ajá, y acá me decían, ya es del 90%. Uy, no. Y decir, pues, bueno, pues se me hizo así muy rápido el descuento. Sí, no, te quieren engañar, básicamente, ¿no? Por eso te manejan cantidades. Cuando el descuento es real, Esther, cuando tú hablas al banco, de inmediato te dan la cantidad exacta que viene estipulada en tu carta convenio, ¿sí? Si te dice 2,726 pesos con 68 centavos, hasta esos 68 centavos aparecen reflejados en su sistema, porque al final del día el banco es el que otorga el descuento, le informa al despacho y el despacho te lo informa a ti. Entonces no tendría por qué haber esta irregularidad, ¿me entiendes? Entonces, el banco de plazo no me quiere dar mi carta convenio. No, entonces pues ya me negocio directamente con los del despacho. No, no, ahorita espérate, no hay descuento activo, es claro que no hay ningún descuento, ¿sí? Okay. No hay nada que negociar de momento, espera unas 2 o 3 semanas más, vamos a ver si te llega algún descuento. Si llegamos al décimo mes en mora y no te han ofrecido ningún descuento, nos avisas para verificar con el banco si es que tu cuenta se encuentra con algún castigo o está traspapelada o por qué no te han ofrecido nada, ¿ok? Okay. No te preocupes. Ya les regalo una llamada. Sí, claro, para eso estamos, hombre. Tú tranquila, vamos a esperar porque no tiene caso ahorita que trates de sacar un descuento que claramente nada más es para que pagues alguna cantidad y tu deuda pues siga activa, ¿no? Bueno, ¿sí? Muchas gracias, licenciada. Hombre, que cuídate, esperas. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Sí, mucho cuidado, sobre todo en esta época que, híjole, los despachos andan desatados tratando de recuperar pues cartera vencida. Muchos descuentos son reales, sí llegan descuentos, sí llegan ofrecimientos verdaderos, pero desgraciadamente 7 de 10 veces que hacen estos ofrecimientos, 7 de 10 son engaños para que la gente haga algún pago. Pues ese pago se toma como un pago parcial, la gente no sabe, desconoce cómo funciona esto. Pues la deuda pierde la mora que ya tenían, por supuesto ya hubo un pago, se pierde la mora legal que tenían, aceptan el monto adeudado en ese momento, hay una aceptación al momento de hacer ese pago bien importante legalmente. En cuanto ustedes depositan un peso, ese peso quiere decir que ustedes están aceptando la deuda actual con todos los intereses que se hayan acumulado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, hacer bien la negociación, verificar con el banco el descuento. Si el banco nos dice, no, pero es que yo tengo otra cantidad, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que el despacho que está representando al banco me dice una cosa Y cuando hablo al banco me dice otra. Cuando el descuento es real, todo coincide. Si el despacho me dice que es tanto, cuando yo hable al banco para verificar, el banco me va a decir exactamente lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el descuento sí está en su sistema, que sí es real. Entonces ya nada más necesito mi carta convenio bien hechecita para respaldarme por si las dudas. Y ya puedo ir y pagar, tan sencillo como eso. Le preguntaba yo a Esther si estaba afiliada porque si nosotros la representamos, pues nosotros podemos verificar todo eso directamente con nuestros contactos en Bancomer en este caso. Ver si el descuento es real y si no es real, preguntarle al banco, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay un ofrecimiento todavía? Y ya el banco nos podrá decir, bueno, es que en este momento la cuenta de Esther está castigada por X o Y motivo, o ¿sabes qué? Déjame la busco porque ha de estar traspapelada en algún despacho, no tenemos la información, háblame en unos días, o sea, se puede solucionar. Bueno, vámonos a las asesorías en nuestro chat de la estación. Por ahí, mi amigo Helmi, le mando un abrazo y un saludo. ¿Cómo estás, Helmi? Muy pronto nos vamos a ver ya. Dice Bel, a través de nuestro chat www.radiodd.org, que su caso es el siguiente. Muy buenos días, Bel. Le debe a Banamex dos tarjetas, una clásica donde debe 17,500 aproximadamente, y una tarjeta oro con una deuda de 23,000. De la primera no paga desde hace 4 meses y la otra desde hace 3. Tiene un crédito de nómina de 43 pesos. Supongo que son 43,000, Bel. No nos comentas con qué banco tienes el crédito de nómina. Sería la única información que nos hace falta. Ah, bueno, no. Y también saber, mi estimado Bel, dónde te pagan tu sueldo. Si te lo pagan en Banamex o te lo pagan en un banco donde no tienes deuda. Es muy importante saber eso para darte una asesoría mucho más precisa, ¿ok? Al locutor y el locutor dice, pues paga. Ah, no, hombre. Qué respuesta tan formidable. Así cualquiera, ¿no? Pero ¿cómo demonios le hago, no? A ver, tengo estas otras deudas, tengo que pagar todo esto, gano tanto, gasto tanto. Hay muchas cuestiones que engloban su problema de manera muy particular. No se puede dar una asesoría estandarizada, eso es imposible. Por eso tantas preguntas. Ustedes, algunos, no todos, por supuesto, algunos de ustedes, muy pocos, nos han dicho, bueno, es que preguntas demasiado. Bueno, sí, porque yo necesito saber información, si no personal, porque por supuesto jamás vamos a invadir su privacidad, sí más precisa para darles una mejor asesoría en base a su caso particular. Porque cada caso se podrá parecer, pero es diferente en esencia, ¿ok? Bueno, dice Regio DDD, que muy buenas tardes, ¿cómo estás, Regio? Un placer. Francisco, muy buenas tardes. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tus comentarios, María Dolores. Yara Virginia, nos comenta Yara Virginia, que tiene un problema. Ella trabaja para, o él trabaja para la policía del DVD, a lo mejor ahí se equivocó. Es policía auxiliar y antes les depositaban en Santander. Sacó un préstamo y desde noviembre del año pasado ya no pagó porque cambiaron la nómina a Banorte. Y desde marzo de este año se le empezó a descontar. Quisiera saber si eso está permitido. Ya metió una demanda a la Conducef, pero ahí le dieron cita de audiencia hasta el 10 de junio de este año y la verdad, en vez de ayudarlo, pareciera que ellos están con el banco. Híjole, mi estimado Yara, ¿qué te puedo decir? Desgraciadamente es perfectamente legal lo que está haciendo Santander. ¿Por qué? Porque hubo un convenio con Banorte para que pudiesen recuperar estas cuentas en mora. Desgraciadamente es perfectamente legal, la ley lo permite, así los faculta, para que se pueda hacer este cobro de acuerdo a lo estipulado con el banco, ¿sí? Entonces, sí, no hay mucho que hacer en ese caso, salvo que puedas cambiar tu nómina a otro banco, donde no tengas deuda, te pones a ahorrar, se podrá negociar la liquidación de tu deuda, y san, se acabó. Pero desafortunadamente es perfectamente legal. Dice Choc47, muy buenas tardes, Choc. Dice Yara que como solamente quiere saber cómo hacerle para que Banorte no le siga descontando un préstamo que tiene con Santander. Híjole, mi estimado Yara, cambiando tu nómina a otro banco es la única forma. Es perfecto. Habla con tu sindicato, no sé cómo funcione bien dentro de la policía auxiliar, para ver que te apoyen y que se cambie esa nómina a algún banco donde no tengas la deuda, porque bajo ninguna circunstancia tú te estás negando a pagar. Supongo yo que atraviesas en este momento alguna etapa complicada financieramente hablando y por eso pues te resulta imposible pagar de acuerdo a las condiciones pactadas originalmente con tu acreedor. Pero pues, vas a pagar, ¿no? Eso es un hecho. Vamos a echarle ganas, Te aseguro que podrás liquidar esa deuda sabiéndola negociar adecuadamente. Selene, muy buenas tardes, Selene, ¿cómo estás? Rosa, muy buenas tardes, Rosa, ¿qué tal? Pichis, un saludo desde Salamanca, Guanajuato, y hasta allá va un saludo de regreso, por supuesto. Continúan estudiando para algún día ayudar, como ayudamos a los afiliados. Y sabe el excelente trabajo que hacemos. Hoy fue a las oficinas a ver si nos encontraba, pero estaba yo muy ocupado. O más ocupado que el presidente. Excelente trabajo. Ah, Pichis, hoy fuiste a las oficinas a buscarme. No, hombre, a mí difícilmente me vas a encontrar ya en esa área. Yo estoy en programas de radio, en entrevistas con los medios. Haz de cuenta que yo soy la voz de la organización, ¿sí? A mí me vas a encontrar, por ejemplo, en la entrevista que se hizo hoy para el periódico El Financiero, la que tuvimos la semana pasada con El Economista, la que hemos tenido con El Universal, en la televisión, en la radio, en estos programas. O sea, yo me dedico ya a más cuestiones de informar a la gente por medios masivos. Por eso ando siempre en la calle, desgraciadamente. Si tienes el deseo de platicar conmigo personalmente, se puede agendar alguna cita, hacemos por ahí algún hueco en nuestras agendas, y podremos platicar, mi estimado Pichis, con muchísimo gusto. Pero sí, debido a mi labor en la organización, a mí difícilmente me encontrarás en las oficinas ya. Ando, corre que corre, dicen por ahí. Deseo de platicar conmigo. Dice, pues hoy tuve entrevista, fíjense ustedes, hoy tuve entrevista con El Financiero. Era a las 12 originalmente, pero por cuestiones de carga de trabajo de ellos, me la cambiaron para la 1:20 de la tarde. Imagínense nada más cómo me desconfiguraron la agenda del día. Entonces, bueno, 1:20 perdida, me tuve que ir a dar una vuelta literalmente, a almorzar algo. Y luego ya regrésate, que te hagan la entrevista, que pues obviamente pues son entrevistas un poquito largas. Y de ahí lánzate, pero como bala, a la estación de radio para que llegues barriéndote a home a hacer el programa. Y luego junta terminando el programa y no, ustedes no tienen una idea. Pero a mí me encanta, es algo que amo de verdad hacer. A mí me satisface muchísimo el saber que ustedes cuentan con información, con herramientas, con todo lo necesario para que entiendan que sí, ustedes tienen deudas por cuestiones que ustedes gusten y manden, pero que sí se pueden resolver siguiendo una estrategia bien diseñada en base, por supuesto, a información real. Por eso es que toda la información que nosotros manejamos es en base a derecho, a lo que la ley dicta, y no a lo que le pasó a mi comadre de la vecindad del número 4, porque etcétera, etcétera, ¿no? No, nunca van a encontrar una asesoría de ese tipo. Nuestras asesorías siempre son en base a estudios, a estadísticas, a lo que la ley dice. Por eso, claro, somos la organización de ayuda al deudor más grande de América Latina, no en balde, ¿no? De verdad te agradezco muchísimo, Pichis. Yo estoy seguro que un día de estos vas a ayudar a muchísima gente por parte de nuestra organización, formarás parte de la misma, y pues juntos, juntos podremos seguir con esta noble labor de ayudar a la gente para que pueda resolver sus problemas de deudas. Un aplauso para Pichis, por supuesto. Dice Selene que hay de cierto que para el próximo año el adeudo de tarjetas de crédito va a causar arresto. No, hombre, para nada, mi estimada Selene. Puros chismes. Imagínate nada más. Digo, ya estaríamos preparándonos, ¿no? Con amparos y todos los recursos legales necesarios para poder defenderlos como siempre. Pero no, ¿cómo crees? Las deudas de carácter civil a nivel internacional, no es una cuestión legal de México, ¿no? Es a nivel internacional. No ameritan cárcel, porque si no, imagínate, las cárceles estarían atiborradas de deudores. Todo mundo debe, esa es la realidad. Dice Fernando que si le podemos ayudar a validar una carta convenio que le mandaron para liquidar una cuenta que tiene con Banamex. Claro que sí, Fernando, mándala ahorita en este instante. contacto@dddmx.org. Me pones ahí carta convenio Fernando, por favor, para identificarlo entre todos los correos que tenemos y poder ayudarte con muchísimo gusto. Mamalucha está en el edificio. ¿Cómo estás, Mamalucha? Qué bueno que nos acompañas, ya te extrañábamos, ¿eh? Elisa nos comenta que a ella le enviaron una carta convenio, pagó la primera parte y al momento de hacer el segundo y último pago le dicen que ya es más dinero, que porque después de las 12 del día ya había aumentado la cantidad. Por suerte habló antes para confirmar el pago y le dicen eso y por supuesto que no hace ningún pago. Pero el primer pago cree que ya se lo transearon. No, hombre, no puede ser. Por eso les decimos siempre, verificar los descuentos, señoras y señores. Si ustedes están afiliados con nosotros, no tienen nada de qué preocuparse. Nosotros nos encargamos de protegerlos en ese sentido. Pero si están llevando su asunto por su cuenta, verifiquen todo. Exijan la carta convenio. Verifiquen con el banco que sea real, que lo que dice la carta convenio coincide. Llamen al banco. Díganle, oye, banco, a la unidad de atención especializada, por supuesto. Oye, banco, ¿qué onda? Me llegó un ofrecimiento de tu despacho de cobranza. Quiero ver si es real. Oiga, ¿que de cuánto es? No, pues no te puedo decir. Eso lo debes saber tú. Por eso yo, una sirena, ¿verdad? Está pasando una patrulla. Eso lo debes saber tú, mi estimado banco. ¿De cuánto es el descuento? Si el banco no sabe, los manda de regreso con el despacho, o le sale con cualquier excusa que la cantidad no coincide, etcétera, pues no hay ningún descuento, señoras y señores. Nada más los quieren estafar, como el caso de Lisa, que ya hizo el pago, perdió su mora, aceptó cuánto de lo que debe actualmente, perdió dinero, por supuesto, ¿sí? Entonces, háganme caso, no tiren su dinero, por favor. Mamá Lucha dice a su sobrino que si le pasamos el teléfono de la asesora, porque sí se anda casando con ella. No, nuestra asesora está guapísima. Y sí, gran revuelo causó en las redes sociales y también aquí en el chat y en todos lados. Beriquita 71, muy buenas tardes, que ya me escucho mejor, ya muchísimas gracias, ya estoy al 110%. Le pregunta a Helmi, a mi amigo Helmi, que cómo está. Dice Periquita que sigue sin noticias de Banorte y Bancoppel. Desde hace más de un año nadie le cobra, nadie la busca. ¿Los busca ella o tendrá que llegar? ¿Cómo le hace? No te preocupes, mi estimada Periquita 71. Mira, tú estás afiliada. Cuando tú quieras negociar, nos avisas y ya nos dejas la chamba a nosotros. Tú tranquila y ellos nerviosos. Tú tranquila y ellos nerviosos. Dice Mamá Lucha que ella paga la boda. Oye, sí, está interesante la propuesta. Le vamos a pasar el dato a nuestra querida asesora. Dice Selene que ahí ya me lo movieron todo, pero espérenme un segundito. Perfecto, ya me llegó la carta convenio de Fernando. Me están reportando aquí que ya llegó. Seguimos en un momento más con las asesorías para todos nuestros queridos radioescuchas, por supuesto. Híjole, la clásica carta que no sirve para nada y la clásica carta con la que engañan a la gente. ¿Cómo me molesta que hagan esto? No sé si la carta venga del banco, venga del despacho, pero yo les prometo, tenemos cita con nuestros amigos de la Condusef la próxima semana, un asunto que les va a resultar muy interesante a todos ustedes, pero yo les prometo que la próxima semana que vaya yo a la Condusef y que hable con Mario Di Costanzo, le voy a comentar esta situación tan desagradable en relación a las cartas convenio. Está entrando una llamada telefónica, la vamos a tomar en este momento y seguimos con la asesoría para Fernando de su carta convenio en un momento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle. ¿Michelle? Tengo una voz que me podrían ayudar. Claro que sí, Michelle. Haz un favorzote. Bájale a tu computadora para que no se vicie el audio, si eres tan amable. Sí. Y aquí nos escuchas por el teléfono, ¿vale? Sí. Ahí está. Bueno, ahora sí, ¿en qué te podemos ayudar? Vea, es que tengo una, por cuestiones de que ya no tengo este trabajo. Ajá. Tengo una cuenta con crédito familiar. Ajá. Entonces ya me mandaron a un jurídico. Sí. Y me está diciendo que debo 13,000 pesos. Muy bien, ¿tú debías eso cuando dejaste de pagar? No. ¿Cuánto debías? Ya era menos, era como 6,000 pesos. 6,000, ¿cuánto tiempo llevas sin pagar, me repites? Como 3 meses. Ah, ok, no te preocupes, eso de los 13,000 es puro cuento para que te asustes. Bueno, ¿y luego qué te dicen los del jurídico? Ah, que si no lo pago, me iban a venir a embargar. Muy bien. No te preocupes, mira, esto que te están comentando son amenazas nada más. Debemos comprender que cada acreedor maneja distintas formas de realizar su cobranza. La cobranza con crédito familiar es un tanto cuanto agresiva, ¿sí? Les gusta mucho amenazar, insultar, que si los van a embargar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no te preocupes, de momento son solamente amenazas. Si llega a haber algún riesgo de demanda, será más o menos hasta dentro de un año y medio con este acreedor. Todo lo que te digan en ese lapso de tiempo, durante año y medio, son mentiras para que te asustes, ¿ok? Ahora, ¿tú crees poder recuperarte económicamente pronto para poder negociar esa deuda o te va a tomar algún tiempo? Pues yo creo que sí me va a tomar algún tiempo, ya que, bueno, ahorita he estado buscando trabajo y no... No has encontrado, claro, está difícil la situación, lo entiendo muy bien. Muy difícil, entonces, pues yo iba a hablar con este señor. Ajá. dice que para que demos, ¿qué? $3,000, algo así, ya para cerrar la cuenta. No, no, no, mira, lo primero que tienes que hacer es obtener tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Te voy a dar la dirección electrónica. Ajá. Sí, es www.burodecredito. .com.mx. Sí, esa es la página oficial, no te vayas a meter a otras porque son pirata, ¿eh? Ahí es gratis el trámite, nada más quitas la opción de alertas buró porque esa sí cuesta, esa se la quitas, es gratis por ley una vez al año el reporte. Y ahí en tu reporte, ¿por qué es importante el reporte? Porque ahí nos va a decir exactamente cuánto debes en este momento, ¿sí? Oye. Ya en base a esa información, tú le puedes decir al cobrador, espérame cobrador, mira, tú me dices que debo tanto, pero yo ya chequé mi buró. Y ahí dice por ley cuánto le debo yo a este acreedor. Y esta es la cantidad que yo le adeudo actualmente. Entonces, en base a eso, pues manéjame alguna reestructura de mi deuda. Y con mucho gusto, si la puedo pagar, pues la pagaré, ¿no? Ajá. No pasa nada. El chiste es que tú te veas segura porque el cobrador mide al deudor. Si el deudor se ve asustado, desinformado, etcétera, pues va a ser presa fácil, ¿no? Pero si el deudor se mantiene firme, se nota informado, pues difícilmente va a poder hacer algo porque el arma del cobrador precisamente es la desinformación y el miedo que puede causar, ¿no? Entonces tú tranquila, no debes mucho, dudo mucho que incluso en año y medio te vayan a demandar por esa cantidad que adeudas tan baja. Cualquier cosa nos llamas por teléfono, ahorita haz esto que te comento, cuando tengas tu reporte, si quieres nos llamas nuevamente por teléfono y ya en base a eso pues podemos continuar con tu asesoría, ¿te parece? Ok. Pero ahorita no pasa nada, puedes quedarte muy tranquila, no te van a embargar ni hacer nada. Oye. ¿Sale? Sí. Bueno, un saludo, cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Y ya cerramos la línea telefónica por el día de hoy, porque si no, imagínense, nada más se nos va el programa en esto. Pero hay mucho cuidado con los cobradores, que les encanta inflar cantidades, que si nosotros cuando dejamos de pagar debíamos 10,000, pues el cobrador dice que ahora que ya pasaron 4 meses que dejamos de pagar, ya debemos 50,000. No, eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque existe una tasa de interés, existe una comisión, existe todo lo que ustedes quieran, pero todo eso está plasmado en un contrato, cuestión de hacer cuentas, ver a ver cuánto debo actualmente en base a los cargos y a los recargos que me van a hacer por pago tardío, por morosidad, etcétera. Bueno, ni de broma van a llegar de 10,000 a 50,000 en 4 meses, ¿no? Quizás lleguemos de 10,000 a 15,000 pesos, a lo mejor 16,000 pesos, si es muy alto el interés que nos están cobrando, ¿no? Pero no más allá. Entonces, mucho cuidado en ese sentido, por favor. Bueno, volviendo al caso de Fernando. Les decía yo que les prometo que ahora que vayamos a ver a Mario Di Costanzo, presidente de la CONDUCEF, voy a platicar con él y a ver qué nos puede decir en relación a estas cartas convenio apócrifas que se elaboran con el único fin de engañar a la gente, que le hacen creer que hay un descuento y por eso las cartas las mandan todas mal, ¿no? Por ejemplo, la carta que me manda Fernando solamente tiene los últimos 4 dígitos de su número de cuenta, ¿sí? Sabemos bien que los números de cuenta pues están compuestos por muchísimos más dígitos que solamente 4. Con 4, pues va a coincidir con miles de otros números de cuenta que tiene Banamex en sus registros y eso ya le quita por completo certeza legal al documento, ¿no? Luego, no viene firmada, no trae el nombre de la persona que se hace responsable de su negociación, no tiene los datos de contacto de la misma. Si la carta convenio la está mandando un despacho de cobranza, ¿por qué tiene el membrete de Banamex? Tendría que tener el del despacho, porque ellos son los responsables. Bien que cobran, pero al momento de hacer esto no se quieren hacer responsables, no. No vayas a pagar nada, Fernando. Solamente te quieren engañar, desgraciadamente es así. No debes mucho, tú tranquilo, se podrá negociar más adelante. Quizás no con un descuento tan extraordinario, porque un descuento inventado puede ser formidable, pero al final del día de nada te sirve porque no existe. Pero sí con un muy buen descuento. Sí con un muy buen descuento, a lo mejor no de 900 como ibas a pagar aquí. A lo mejor con 1,500 liquidas. ¿Por qué te digo esto? Porque no debes tanto dinero y el banco por una deuda tan baja no te va a dar un descuento tan alto. ¿Me entiendes? Los descuentos muy, muy altos los dan por cantidades adeudadas muy, muy altas. Entonces, pues ese descuento es muy, muy poco. Digo, es muy bueno, pero pues choca con el monto adeudado que tienes. Dice Mamá Lucha, que ella también extrañaba. Ay, hombre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mamá Lucha, por tus comentarios. Ay, Mamá Lucha. Dice Regio que después de un año con nosotros ya afiliado, está en mora con 2 mensualidades, ¿le podemos esperar a fin de mes? Claro que sí, mi estimado Regio, pero hazme un favor, mira, necesitas hablar a nuestras oficinas o mandar un correo electrónico al área de atención y decirnos tu nombre completo y tu número de contrato. Y esto, ¿no? Que si te esperamos no hay ningún problema, pero pues yo, ¿cómo les digo, no? Oye, que si esperamos a Regio DDD se me van a quedar viendo así como, bueno, ¿y cuál es su contrato? ¿Cómo está el asunto, no? Entonces llama por teléfono a nuestras oficinas Regio o mándanos un correo a atencion@dddmx.org. atencion@dddmx.org y con todo el gusto del mundo te esperamos sin ningún problema. Dice, soy afiliado, que si le podemos decir el número para dar a los acreedores en lo que tiene dinero, por favor. Soy afiliado, por obvias razones, ese número no te lo puedo decir de forma pública. Tienes que solicitarlo igual. Nos llamas por teléfono, nos das tu nombre completo, tu número de contrato, y uno de nuestros asesores con mucho gusto te lo proporciona, o por correo electrónico a atencion@dddmx.org, www.dddmx.org. Nos pones ahí también tu nombre completo, tu número de contrato de afiliación con nosotros, y a vuelta de correo te mandamos el número telefónico para que se lo proporciones a tus acreedores y ya les dejes de contestar y que ya nos llamen a nosotros y nosotros atenderlos por ti, ¿ok? Pero sí, imagínate, te lo doy aquí al aire y luego dice Regio DDD que si tenemos una idea de cuántos deudores en esta situación existen en el país. No tengo los últimos datos, pero si quieren para el próximo programa se los informo con todo gusto, mi estimado Regio DDD. Aquí a la mano no los tengo. Yara Virginia, ya no pude escuchar su asesoría, que si lo podríamos mencionar otra vez. Claro que sí, sí, es legal lo que está haciendo Banorte de cobrarte, tiene un convenio con Santander para realizar ese cobro directamente. Está autorizado, no hay ningún problema con ellos, es legal. ¿Cómo poder evitarlo? Busca la forma de cambiarte a otro banco con el que no tengas deuda para que no te estén descontando así, te puedas estabilizar económicamente, se pueda ahorrar algún dinero, negociar y, por supuesto, claro que sí, liquidar esa deuda. ¿Qué hora es? ¿Ah, ya nos vamos tan pronto? No puede ser. Yo pensé que íbamos a la mitad del programa apenas. No, bueno. Seguimos con las asesorías. Dice Santiago que tiene una deuda de varios años de 170 mil pesos y los intereses son superiores al capital, 580 mil. Quiere pagar el capital y negociar los intereses. ¿Hasta cuánto puede ofrecer? Nos dice Santiago. Bueno, primero tendríamos que saber pues, a quién le debes, ¿no? En base a eso ya te puedo decir más o menos qué estrategia seguir. ¿A quién le debes? Dice Periquita 71, ay mamá Lucha, tú siempre con las coqueterías, por eso eres la mejor, le dice. Sí, nos cae súper bien. Nuestra querida amiga mamá Lucha. Dice Luis que de las finanzas, muy ángel de las finanzas, ah, muchas gracias por el mote. Muy buena tarde, una pregunta, nos dice Luis. Le dijeron que por nuevas disposiciones, el despacho de cobranza puede dar la orden para que el banco descuente la deuda que tenga. Los despachos. ¿Tienen el poder para realizar ese trámite? No, pero por supuesto que no. Para nada, bajo ninguna circunstancia, mi estimado Luis. Y la ley es muy clara en ese sentido. Solamente el acreedor, tu acreedor directamente, puede iniciar un proceso mercantil en tu contra, ¿sí? Entonces, se inicia la demanda, en este caso ejecutiva mercantil, la cual tiene primero que ser admitida por el juzgado. Una vez admitida, si el juez así lo considera conveniente por solicitud del acreedor, entonces sí, puedes solicitar el embargo de hasta el 30% de tu sueldo de lo que sobre del salario mínimo, ¿no? Del excedente del salario mínimo, el 30% puede ser embargado, pero es todo un trámite, como ya te dije. Bajo ninguna circunstancia los despachos de cobranza lo pueden hacer unilateralmente. Bueno, un despacho de cobranza no puede siquiera demandarte, imagínate nada más. Menos puede embargarte nada. Son mentiras, son rumores, todo eso que abunda en internet, por favor. No se confíen, no se crean de lo que lean en páginas de internet de dudosa reputación, que nadie las conoce. Acérquense a nosotros. Nosotros sí les vamos a dar certeza en relación a su asunto y certeza en bases reales, no en bases de rumores. Y es que me dijeron que llevan a encarcelar a los deudores, como le comentaban a Selene hace un rato, y esas cuestiones que pues generan preocupación, generan incertidumbre. El chiste es que tengan ustedes la información real, que sepan qué puede y qué no puede pasar. Ya con eso, ya la hicimos. Que no me ponga rojo, dice mamá Lucha. No, hombre, rojo no, de mil colores. Rojo fue el primero. Dice Julio Regalado que ya mero llegará sus grandes ofertas para todos nosotros para darle fin a eso, dizque precios bajos de Mamalucha. O sea, es que ya nos usan para comerciales aquí en el chat. Ya se están peleando los supermercados aquí en el chat. No, hombre, ¿qué pasó? Dice, sí, no, hombre, estamos pero para llorar aquí. Dice Mamalucha que su abuelito regalado. muy bien, correcto. Dice, soy afiliado, que si podemos repetir a dónde le contestan, porque el que tiene de antes... Dicen los acreedores que no existe el teléfono o que no contestan. ¡Ah! Sí, lo dijimos en el programa pasado y lo repito. A nuestros amigos que tengan el servicio del centro de atención telefónica para los acreedores, por favor, si tienen algún problema, repórtenlo. Les voy a dar el correo electrónico atencion@dddmx.org. atencion@dddmx.org. Para que lo chequemos. En caso de que tengan algún problema serio, les cambiamos el número. No hay ningún problema, porque sí, desgraciadamente es cuestión del proveedor de servicios. En este caso, pues es Telmex. Y esas líneas, algunas, no todas, nos han dado problemas. Entonces, sí, mi estimado, soy afiliado. atencion@dddmx.org. Nos comentas tu problema, por favor, y con mucho gusto. Si es necesario, te cambiamos el número. Esperemos que no, porque ya le diste el número a varios. Si revisas si ya está funcionando bien, pues ya no va a haber necesidad. De todas formas, tú lo puedes checar. Teléfono también, llámanos si gustas. 5594-5453. 5594-5453. Y ahí con mucho gusto uno de nuestros asesores te dará toda la atención que necesites para resolver tu problema. Producción le dice a Mamalucha, mi amigo Helmi, que no le haga caso a Julio. Ya sabemos que ella es la grande, la mera buena y la única de defensa del deudor. Ay, perdóname, Selene. Dice Selene, ups, pues tiene una deuda con Santander. Y es que, ¿sabes qué? Me movió en el chat. Discúlpame, Selene. La consulta de Selene es que tiene una deuda con Santander y le depositan en Banorte. ¿Le pueden empezar a descontar? Está afiliada. No, difícilmente. Te voy a explicar por qué, Selene. Porque esta cuestión es únicamente en base a un préstamo de nómina que realizó Santander para empleados de instituciones gubernamentales y privadas, ¿sí? Como el caso de la Policía Auxiliar. Solamente con ellos se realizó este convenio. De cualquier forma, Selene, si se llega a presentar esta situación, de inmediato nos avisas y nos ayudamos para que cambien tu nómina. Te ayudamos para que cambien tu nómina a otro banco al final del día. Como bien señalas, eres afiliada. Y una enorme disculpa, me salté tu consulta. Pero no vuelve a pasar. Y es que deberías de ver aquí cómo se me mueve el chat. Así, prum, prum, prum. Rapidísimo. Dice Fernando que nos acaba de mandar la primera carta que recibió del despacho, nada más que cuando llamó para validar, pidió una carta bien redactada, a ella le mandaron la carta que tiene los logos de Banamex. No, ya la checamos, la de los logos de Banamex. Vamos a ver si nos llegó algún otro correo de nuestro amigo Fernando. Aquí está otra, vamos a ver cómo está. La primera de Banamex no sirve de nada, y la segunda menos, ¿no? La segunda es una de esas cartas intimidatorias, todas malhechotas, que mandan los despachos para que se asuste la gente, que no sirven para nada, ¿sí? Claramente, mi estimado Fernando, solamente te quieren engañar. El hecho de que la carta tenga los logotipos de Banamex no le da ninguna certeza jurídica a nada. La carta tiene que tener requisitos fundamentales, como tu número de cuenta completito. No esos tachecitos que vienen ahí, eso no sirve. ¿Cómo podemos saber de qué cuenta estamos hablando si nada más vienen los últimos 4 dígitos? Luego, tiene que venir firmada por la persona que se hace responsable de esta negociación por parte del acreedor o del despacho de cobranza. Tiene que tener su nombre completo, sus datos de contacto, número telefónico, extensión, correo electrónico, por supuesto. Si viene del despacho, por fuerza tiene que tener los membretes del despacho, porque si no al rato le hablas al despacho, no, pues es que esto arréglalo con Banamex. Le hablas a Banamex, no, es que esto arréglalo con el despacho. Tiene que tener los membretes por si hay que recurrir a la Condusef para que validen el descuento, la Condusef llame pues al responsable, ¿no? En este caso el despacho de cobranza que estuvo gestionando tu negociación. Si no, ¿para qué se le paga tanto dinero al despacho de cobranza, mi estimado Fernando? ¿Para qué? Yo no quise que los quitaran, me resultan bastante relajantes. ¿Cómo vamos a mudar a unos pajaritos? No, no, no, ahí se quedan los pajaritos, por supuesto. ¿Tenemos sonido de pajaritos? Creo que tenemos de todo. No, pero esos no son pajaritos. Bueno, dice Selene, ya lo leímos, no te preocupes. No, sí te quiero mucho, Selene, ¿cómo crees? Perdóname, te lo juro, es que se me pasa bien rápido esto, prum, prum. Y les repito, les decía yo el programa pasado y se los repito. Si me salto alguna de sus consultas, así como Selene, denme un jalón de orejas, me dicen, oye Ángel, ¿qué onda? Te saltaste mi consulta, ya ves cómo eres. Y me la repiten y con todo el gusto del mundo, yo les doy la asesoría. Para eso estoy aquí, al final del día. Fernando, no tienes nada que agradecer, para eso estamos. Dice Esther que al afiliarse a Defensa del Deudor, ¿a partir de qué tiempo la podríamos representar? En ese preciso instante, mi estimada Esther, en ese preciso instante. Si, por ejemplo, tú te quieres afiliar porque te está llegando un ofrecimiento del banco y quieres saber si es real, lo puedes hacer y al día siguiente ya estamos checando tu asunto. Así de rápido somos. Al día siguiente ya estamos llamándole al banco, preguntándole, oye, banco, fíjate que Esther nos mandó esto, ¿qué onda? ¿Es real? ¿Es puro cotorreo? ¿De qué se trata? No, ¿sabes qué? Que si es real, puede pagar. Perfecto. Nosotros nos hacemos responsables de esa negociación al 100%. Tú pagas. Y si algo sale mal, nosotros te respaldamos al 100%, representándote jurídicamente a la Condusef en caso de tener que meter reclamación. Y en el peor de los escenarios, que no ha pasado más que una sola vez en toda la historia de Defensa del Deudor, te regresamos nosotros de nuestra bolsa el dinero que hayas pagado. De ese tamaño es nuestra responsabilidad para con nuestros afiliados. Tú nunca pierdes con nosotros. Y si el descuento no es real, pues podemos ver si podemos negociar algo también, de paso, ¿no? Dice que no le hizo albur. No, hombre, ¿cómo voy a leer albures aquí? Al aire. Hay niños. Hay niños presentes. Oh, ¿ya ven? Ya vamos a empezar con problemas. Nos censuran, nos clausuran la estación. Ya nos vamos, ya en este momento 4 de la tarde con un minuto, tiempo de la capital del país. Hoy, jueves 19 de junio del año 2014. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dice, soy afiliado, que la saltamos. Le faltó otra consulta. Le habla a los bancos para decirles que sí va a pagar, pero que por ahora no puede porque debe mucho. No es necesario, nosotros ya hicimos eso. Soy afiliado. Nosotros, cuando ustedes se afilian, lo primero que hacemos es avisarle al área jurídica del banco que ustedes ya están afiliados con nosotros. ¿Para qué? Para desanimar algún proceso judicial. Con eso van a ver que por parte del banco el acoso se va a ir, pero durísimo, para abajo. Los despachos de cobranza son otro cantar, pero bueno, esos no podemos hacer mucho con ellos. Pero nosotros le informamos, mi estimado soy afiliado o estimada soy afiliado. Para eso estamos, para ayudarles. Discúlpame si te salté, pero ahí está ya la respuesta. Dice Fernando, hombre, no tienes nada que agradecer. Vamos a ver, ahora sí no me salté a nadie. Ay, perdónenme. Mónica Rosillo. Quiere saber si Banorte le puede descontar un préstamo de nómina que yo aquito con Santander. ¿O cómo le puedo hacer para cobrar de otra forma para que no le descuente? Gracias. Sería cuestión de ver cómo estuvo el asunto del préstamo de nómina. Sí existe ese riesgo, por supuesto, Mónica. Si estás afiliada con nosotros, nosotros te protegemos para que eso no suceda. Y si sucede, que te cambien de banco para que te paguen en otro lado y no tengas este problema del descuento. Si no estás afiliada, pues hay que checar tu caso a mayor detalle. Pero, ¿qué creen? Por mail le dijeron que tenía que hacer eso. No, igual por ahí hay alguna confusión. No te preocupes. Digo, a lo mejor en el servicio del CENET, mi estimado o estimada soy afiliado, sí es necesario que le informes al banco. Sí, a lo mejor por ahí está el asunto. El banco o el despacho de cobranza te va a llamar a ti porque en ese momento no tiene nuestros números telefónicos, obviamente. Entonces le vas a decir que vas a suspender pagos, etcétera, etcétera, y les vas a dar el número. Mira, no te voy a poder atender ya en este número, pero te doy este otro para poder estar en contacto. Y les dejas de contestar. Ahí sí, es necesario que tú les avises. Pero de hecho, a que tú les llames y les tengas que decir, pues no. A lo mejor por ahí anda la confusión, ¿no? Porque nosotros, como tus representantes, ya hicimos eso. La última nos dice, ¿cuándo hay riesgo de demanda porque debe mucho? Pues sí, siempre va a haber riesgo de demanda si se debe mucho dinero. Pero te repito, por eso nosotros le informamos al área jurídica del banco cuando ustedes se afilian con nosotros. Porque, ¿qué pasa cuando un deudor ya está representado legalmente y está con defensa del deudor sobre todo? Bueno, primero que pues el acreedor dice, bueno, ya está afiliado, ya tiene representación legal. Si lo demando, pues ya no lo voy a agarrar en solitario, ya está informado y se va a poder defender. Y en segundo lugar, pues está afiliado a Defensa del Deudor, que es una organización seria, que sí está ayudando a la gente a pagar, no a evadir su responsabilidad, sino todo lo contrario, a que paguen sus deudas. Bueno, entonces, ¿para qué lo demando? Lo decía yo en programas anteriores. Fíjate bien las estadísticas, soy afiliado. La gente que no está afiliada con nosotros tiene un riesgo de 1 entre 380 de ser demandado por el banco. ¿Eso qué quiere decir? Que el banco demanda a 1 de cada 380 deudores. Si tú estás afiliado o afiliada a nuestra organización, ese riesgo reduce, pero uf, de una manera impresionante, a 1 entre 5,000. ¿Sí? Tienes una posibilidad entre 5,000 de ser demandado. Y en ese caso, bueno, pues tú ya tienes representación legal, nos llamas, oye, ¿sabes qué? Es que me demandaron, no te preocupes, ahí está tu abogado, a donde tú estés, la representación legal total, sin costo, totalmente pagada por nosotros, para que se pueda resolver tu situación. Y nosotros monitoreamos 2 veces al mes su estatus jurídico de todos nuestros afiliados. Si a ti te demandaran, si tuvieses esa terrible mala suerte, antes incluso de que te llegue la notificación judicial, te estaríamos avisando que ya existió un proceso para estar prevenidos y estructurar la defensa. O sea, nosotros ya tenemos bastante tiempo en esto, nos la sabemos de todas, todas, modestia aparte. Puedes estar tranquila o tranquilo. Dice, soy afiliado, y si ya está representada con nosotros después de tantos meses, le siguen hablando y ahora le llegan cartas amenazadoras. No, seguramente estás pasando por ese, ¿cómo te puedo decir? Esa etapa, ¿no? Entre la cobranza interna del banco y la cobranza externa. Debemos entender que no todos los que te digan que son del banco y no todas las cartas, como el caso de Fernando, que aparenten ser del banco, provienen del banco. A los despachos de cobranza les encanta decir que son el banco o que son los abogados del banco y mandan los papeles con el membrete del banco. Pero eso no quiere decir, en esencia, pues que sea realmente el banco, ¿no? Son despachos externos que son otro cantar, que buscan llevarse su comisión a como del lugar y por eso son tan agresivos. Pero tú ignóralos, no pasa nada. Para eso estamos nosotros. María Dolores, hombre, no tienes nada que agradecer, un placer. A Helmi le mandan un besote, el besote por supuesto. Soy afiliado, hombre, no te preocupes, para eso estamos. Ya se estaba preocupando, no tienes nada que preocuparte. Digo, tenemos miles de afiliados en este momento y a todos les estamos ayudando. Tú tranquila, para eso nos contrataste. Bueno, ahora sí, yo me voy, les mando un abrazo y un saludo muy afectuoso, les deseo la mejor de las tardes. El día de hoy, por cuestiones nuevamente técnicas, no vamos a tener programa en vivo, va a haber repetición, pero los espero el lunes, no, porque me comentan que va a jugar México y que no sé qué, y que si la selección nacional, que el partido se va a poner muy bueno. Yo soy antifútbol, soy un amargado en ese sentido, pero la realidad es que nadie nos va a pelar ese día. Entonces el martes a las 9 de la noche tendremos programa nuevamente, totalmente en vivo, de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Les deseo lo mejor del mundo, el mejor fin de semana. Ojalá de verdad deseo que gane México ese partido. Bueno, la selección nacional, porque México somos todos nosotros. Ojalá y la selección nacional gane ese partido. Sería formidable, ¿no? Un gusto entre tantos problemas que hay. Exactamente. Ok, bueno, hasta el próximo martes.